Qué bueno comenzar el día con buena música, escuchando a una de las grandes voces de nuestra salsa. Sí, uno de los grandes créditos de la música latina, Marc Anthony, quien recordemos tenía una gira prevista para este verano en España y que ha pospuesto para el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. Pero antes de que llegue esa gira por territorio español, veremos a Marc Anthony recibir un grandioso homenaje en los premios Latin Grammy. Y vamos conociendo más nombres que se van apuntando a la iniciativa de rendir un tributo por todo lo alto a este gran artista. La distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito. Artistas como Andrés Cepeda y Fonseca se han unido entonces al homenaje que estará recibiendo Marc Anthony en la próxima gala de los premios Grammy Latin, que se van a celebrar el 17 de noviembre. Enhorabuena a Marc Anthony, porque va a recibir el homenaje de personaje del año 2020. Y allí estarán amigos como Fonseca. Quiero decirte que hoy me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar. Fonseca, Andrés Cepeda, Sin Bandera y Gianmarco se unieron a la lista de artistas que actuarán en la gala de Persona del Año dedicada a Marc Anthony. Eso es lo que ha informado la mismísima Academia Latina de la grabación en un comunicado. Otros artistas que también se subirán al escenario. Estamos hablando de el Grand Garden Arena de Las Vegas. La noche del 16 de noviembre serán Kany García, Mon Laferte, Gaby Moreno, Milly Quizada, Julio Reyes Capelo, Tommy Torres y Johnny Ventura, el maestro Johnny Ventura. Previamente la Academia confirmó en la ceremonia también a Gente de Zona, Sergio Chork, Jesse Joy, Víctor Manuel, Laura Pausini, Prince Roy, Gilberto Santa Rosa y Carlos Vives. Es importante anotar que será una gala muy especial de contribuciones profesionales, culturales y filantróficas. Va a haber un impulso también a lo que es su fundación, que recordemos ha venido realizando obras en favor de los niños de estratos sociales bajos o afectados por la pobreza. El campo de acción es América Latina. Esto nunca me pasó antes. Y Una parte significativa de los ingresos de la ceremonia irá a parar a las obras de la Fundación Cultural de los Grammy Latino. Eso es lo que ha indicado también la institución. Estaremos entonces a la gala de los Grammy Latino, que se van a celebrar el 17 de noviembre, ya acá 17 de noviembre en Europa, 16 de noviembre en Latinoamérica. Es decir, a esta hora más o menos estará terminando la gala. Liliana Lozano, para que te vayas preparando. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Tendremos noticias frescas, muy frescas, esa mañana aquí en el Café Mañanero. Porque justo cuando nosotros empecemos estará terminando la gala. Podremos ofrecerle todos los detalles a la audiencia. Amanece entonces un nuevo día. Compartimos una nueva mañana, 28 de mayo. Ya, y aquí estamos todos. El equipo del Café Mañanero dispuesto a acompañarte durante los próximos 120 minutos. Así que buen miércoles, buen jueves para todos. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque se me... La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con nuestro comentario del día. Empezamos con la crisis en la Guardia Civil. El jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil, el teniente general Fernando Santa Fe, ha sido cesado. Santa Fe era el más antiguo del Instituto Armado y el hombre que, por criterio natural de escalafón, estaba llamado a suceder al director adjunto operativo Laurentino Seña, cuando este presentó su dimisión como número uno operativo del Instituto Armado, cosas que sucedieron, recordemos, hace apenas 3 días. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sin embargo, se saltó ayer la norma no escrita que establecía que el mando de operaciones debía hacerse cargo de la dirección y nombró como sustituto a Seña al general, o de Seña al general de división, Pablo Salas, número 7 en el escalafón. Rompía así el ministro una tradición instaurada en la Guardia Civil que despolitizaba el cargo, pues lo asumía siempre el teniente general al que le tocaba. Estamos hablando de inestabilidad en la institución. Me imagino que Marlaska sabe lo que hace, pero se observa que algo se ha alterado en la Guardia Civil. Otro lío que tenemos que sumar entonces al gobierno de Pedro Sánchez. Marlaska ayer continuó precisamente contestando preguntas de parte de la oposición. Y continuando con la política nacional, la abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del gobierno de Madrid, José Manuel Franco ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que el juez o la juez Carmen Rodríguez Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8 de marzo en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria, saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma. El recurso, que entre otras cosas publican ya algunos medios de comunicación como Agencia Europa Press, El Mundo, está firmado por la Abogacía del Estado, ¿sí?, en cabeza de la abogada Rosa María Seone, la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el Procés Independentista en Cataluña y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se celebrara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del Instituto Armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Es un lío del que seguramente hoy vamos a continuar escuchando hablar y que ha dado lugar a incluso hasta algunos insultos en el hemiciclo. Durísimos señalamientos. Pero tenemos que continuar con otros asuntos que son de interés en el día. Estados Unidos ha superado este miércoles los 100.000 fallecidos por la pandemia del COVID-19, convirtiéndose así en el primer país en el mundo que rebasa esa cifra, de acuerdo al recuento independiente que realiza la Universidad Johns Hopkins. Ni siquiera 100.000 muertos son suficientes para que Donald Trump entre en razón y le conceda el debido respeto a la enfermedad, que desafortunadamente continuará acabando con más vidas en los Estados Unidos y en el mundo. La gravedad en los Estados Unidos es que el presidente Donald Trump ha entrado en una terquedad. Ya él es en el fondo consciente de que incluso se deben usar mascarillas, pero no la usa en público porque le da vergüenza. Se siente humillado. Siente que sus argumentos se han caído, que no tienen peso. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuántos muertos más se necesitan para que Donald Trump acepte la realidad? ¿Cuántos muertos más en los Estados Unidos? La pandemia sigue causando estragos. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Gracias por seguirnos. De inmediato vamos con el tiempo para hoy. 2020. Un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Hoy es jueves 28 de mayo. Liliana Lozano, ¿cómo viene el tiempo para hoy? Sin mayores variaciones con respecto a lo que ha sido el transcurso de la semana, porque hoy tendremos un día ubicado en 26 grados para la máxima y 14 grados para la mínima. Esta hora en la capital del Turia, 19 grados. Pronóstico de precipitaciones, 4%. La humedad, eso sí, muy alta, incluso más alta que el día de ayer, 81%. Y la racha de los vientos se deja sentir con 11 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este día de hoy. Para el resto de la semana estaremos exactamente igual. Entre mañana viernes y el fin de semana tendremos el mercurio muy cercano a los 30 grados con alta humedad. Y eso significa la necesidad de hidratación y de ropa muy fresca para cualquier plan que tengamos. Así que esa es la temperatura, amigos, ya como quien dice, de cara al fin de semana. El calorcito adelantado es como si ya estuviéramos recibiendo el verano. Lo que siempre les transmitimos, que no es otra cosa que el consejo de los expertos, hay de hidratarse mucho. Y por otra parte, pues, ropa cómoda. Y evitar salir en los horarios que se sabe que son los de más alta temperatura, los que mayormente podemos sentir el impacto de la temperatura, porque además, como lo hemos venido conversando, en la medida que la humedad esté más alta, pues en esa misma medida también vamos a sentir más grados. Les invitamos en cualquier caso que pase un rato de radio bastante agradable con información, la actualidad en general, el entretenimiento, la información deportiva. Es el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Ahora damos cuenta de los indicadores económicos más importantes. Empezamos con la cotización del euro frente al dólar. Si usted tiene un euro, que sepa que al cambio tiene $1.10. Y continuando con otra de las referencias del mercado, el petróleo. Lo encontramos hoy en $34.09, 9 centavos de dólar. Estamos hablando del barril de petróleo Brent. Registra una caída del menos 1,8%. Y el IBEX 35, mucha atención, continúa subiendo. Hoy lo encontramos en 7,174 puntos. Subió 2,44 puntos. 44%, sí. El IBEX 35. Un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos ahora con la nota del medio ambiente, Liliana Lozano. Ya sabes que la ecología es una prioridad en el Café Mañanero. Nuestra nota verde del día de hoy es la siguiente. Plantar árboles podría ayudar a esta ciudad a prevenir cientos de muertes prematuras. ¿De qué ciudad estamos hablando? Bueno, muchas ciudades de todo el mundo están plantando árboles como una forma de combatir el cambio climático. Pero sembrar árboles también podría reducir el riesgo de muertes prematuras. Los científicos dicen que estos árboles y otras formas de ecologizar áreas urbanas podrían ser tan beneficiosos para nuestra salud mental y física y reducir el riesgo de muerte prematura. Una nueva investigación ha puesto un número sobre cuántas muertes prematuras podrían prevenirse en una ciudad de Estados Unidos si aumentara la cubierta arbórea del 20% al 30% en 30 años. Filadelfia, la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, podría ayudar a 403 adultos al año a vivir más tiempo si cumple con su objetivo actual, según un estudio publicado el lunes en la revista Lancet Planetary Health. Los esfuerzos de la ciudad también podrían generar un beneficio económico anual estimado de casi 4,000 millones de dólares. Los autores dijeron que no hay razón para que otras ciudades, particularmente aquellas en climas similares a Filadelfia, no se beneficien en la misma medida. Una buena noticia entonces, plantar árboles, además de todos los beneficios que ya conocemos, también puede prevenir cientos de muertes prematuras. El Café Mañanero de todos los días. Gracias por escucharnos desde su lugar de trabajo, desde su casa, llevarnos en su coche, estés donde estés. El Café Mañanero, la radio sigue siendo ese vehículo efectivo de comunicación. Te acompañamos en cada jornada. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha indicado que el ingreso mínimo vital que se aprobará este viernes abrirá el debate a medio plazo sobre el sistema de recaudación tributaria en España porque habrá que garantizar una recaudación suficiente. Abro comillas, esto exige buscar los recursos para financiar esta medida. En el corto plazo están garantizados porque el Banco Central Europeo va a garantizar las emisiones de deuda. Pero evidentemente esto abre el debate a medio plazo sobre las medidas de recaudación y recomposición de nuestro sistema tributario que en este momento necesitamos para garantizar una recaudación suficiente, ha señalado este miércoles Nacho Álvarez en una entrevista que recoge la agencia Europa Press. Por otro lado, preguntado por si ha habido discrepancias entre los equipos de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para sacar adelante el ingreso mínimo vital, Álvarez ha indicado que ha habido debates como en toda negociación. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Bueno, España podría obtener hasta 140.446 millones de euros del Fondo de la Unión Europea para la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus. El segundo país que más dinero recibirá tras Italia, según confirmaron a la agencia EFE fuentes comunitarias. La financiación que obtendría está establecido entonces en ese fondo europeo. La financiación que obtendría España se dividiría en 77.324 millones de euros en forma de transferencias a fondo perdido y 63.122 millones en forma de préstamos que posteriormente tendrían que devolverse. Vamos ya entonces con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 39 muertes por coronavirus que suman un total de 27.188 desde que comenzó la pandemia. Además, los contagios en las últimas 24 horas son 231, 37 más que ayer, y la cifra total asciende a 236.769. Estamos hablando de las pruebas PCR. Son las cifras facilitadas por el departamento de Salvador Illa después de que el pasado lunes modificara el sistema de recopilación de datos para obtener una información individualizada de cada caso en las comunidades autónomas, corregir series y eliminar duplicados. Ayer también Fernando Simón daba más explicaciones acerca del conteo de los fallecidos que está generando mucha polémica, y es que en las próximas horas perfectamente la cifra podría incrementarse y subir hasta más de 40.000. Fernando Simón, hablando de el coronavirus, la incidencia del coronavirus en España. Presentación sobre la situación de los diferentes candidatos a vacunas que hay ahora mismo a nivel global y la participación de los diferentes grupos de investigación españoles. Ha sido una reunión muy interesante, muy intensa, y nos ha llevado un poquito más de tiempo del previsto. Y, introduciendo ya los datos de hoy, a fecha de ayer se diagnosticaron ayer 231 nuevos casos de coronavirus en toda España, pero de los cuales fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días tenían únicamente 199. La distribución de todos estos casos es dispar entre las diferentes comunidades autónomas. Seguimos teniendo las dos comunidades autónomas con mayor concentración de población y con mayor incidencia de la epidemia, que siguen notificando algo más de casos, Madrid y Cataluña con 44 y 65 casos con fecha de notificación en los últimos 7 días, que pese a ser cifras más altas que en otras comunidades, siguen siendo unas cifras que para un periodo de 7 días están muy en línea con la situación que estamos de desescalada ahora mismo y de transición a diferentes fases. Seguimos con otra noticia. Más adelante vamos a ver precisamente cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la comunidad valenciana. Comenzó el luto oficial más largo de la historia de España. Los 10 días de luto oficial por las más de 27.000 personas fallecidas por coronavirus ha comenzado este miércoles en el Congreso, entre descalificaciones y peticiones de la oposición para que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, dimita de su cargo. El tono de la sesión de control de este miércoles en la Cámara Baja alcanzó el clímax durante la interpelación que la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tenido con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Eliminan las franjas horarias para la salida de los niños y la práctica del deporte en la fase 2. El gobierno eliminó las franjas horarias para la salida de los niños a la calle y para la práctica del deporte para aquellos territorios que hayan avanzado a la fase 2 del proceso de desescalada. Así lo recoge una orden publicada este mismo miércoles en el BOE, el boletín oficial que tiene efectos inmediatos y que permitirá salir a la calle para las citadas actividades fuera de los horarios que el Ejecutivo estableció el pasado 25 de abril. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Ya en lo que tiene que ver con el apartado local, destacamos que caen los contagios en la comunidad mientras suben las altas. La comunidad valenciana registró 24 nuevos contagios de coronavirus por PCR, 13 en residencias, que elevan a 11.136 el total de positivos desde el inicio de la pandemia y un fallecido más, usuario de un centro de mayores, en las últimas 24 horas, así como 224 altas, que suponen ya el 72% de los casos detectados. La comunidad valenciana tendrá que realizar antes del curso 2022-2023 un ajuste moderado de los precios públicos de primera matrícula de grado hasta el establecido por un modelo propuesto por el ministro de Universidades, Manuel Castells, con el fin de bajar el gasto del alumnado y evitar disparidad entre regiones. La propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de grado para el curso 2020-2021, presentada este miércoles por Castells a las comunidades y aprobada en Conferencia General de Política Universitaria, señala que no tendrían que bajar sus precios con respecto a 2019-2020, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, destacamos que Comisiones Obreras ha tachado de extraordinariamente positiva la decisión del gobierno de conceder una autorización de trabajo y residencia de 2 años de duración renovable por otros 2 para los jóvenes migrantes que recientemente se han incorporado a los trabajos de recogida del campo durante la pandemia del coronavirus. El sindicato ha celebrado la responsabilidad, el realismo y la generosidad de la concesión de una autorización directamente por 2 años. En su opinión, todo lo que facilite la inserción y estabilidad de los jóvenes extranjeros es positivo para toda la sociedad española. El sindicato también ha celebrado que el gobierno haya prorrogado hasta el 30 de septiembre las medidas urgentes extraordinarias para la flexibilización del empleo agrario que fueron aprobadas el pasado mes de abril. En todo caso, más adelante, aquí en el Café Mañanero, la abogada Luz Piedrahíta va a estar analizando esta nueva medida del gobierno este permiso de residencia y de trabajo por 2 años, ¿a quiénes beneficia concretamente? Seguimos con el repaso de la actualidad y llegamos ahora al continente americano. La actualidad de América Latina. La propagación del COVID-19 comenzó a acelerarse en Brasil, Perú y Chile. La propagación de la COVID-19 se acelera en Brasil, Perú y Chile, dijo el martes la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, que pidió extremar el distanciamiento social, aumentar las pruebas diagnósticas y adecuar los servicios de salud a fin de salvar vidas. En Sudamérica, estamos particularmente preocupados porque el número de casos nuevos reportados la semana pasada en Brasil fue el más alto en un periodo de 7 días desde que comenzó el brote, dijo Carissa Etiam, directora de Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington. Tanto Perú como Chile también están reportando una alta incidencia, una señal de que la transmisión aún se está acelerando en estos países, agregó. El continente americano se convirtió, sin duda, en el epicentro de la pandemia, que fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, luego de que el nuevo coronavirus fuera reportado a fines de 2019 en China. A propósito, en Brasil, a pesar de toda la que está cayendo con el coronavirus, la cuarentena, un ladrón sin brazos asaltó una joyería con un arma sujetada con los pies. Que un delincuente ingrese a una joyería y a punta de pistola robe un comercio, lamentablemente no sería algo que sorprenda en ningún país de América Latina. Sin embargo, un hecho de estas características llamó la atención en Brasil, dado de que el ladrón que ingresó a una joyería en una silla de ruedas no tiene brazos, pero apuntó el arma con sus pies para concretar el robo. El hecho, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, ocurrió en el centro de la ciudad brasileña de Canela, en la región de Río Grande del Sur. Este tipo de actos está catalogado como atraco a mano armada. Se da la circunstancia que el hombre no ha atracado con las manos, sino con los pies. Algo así como atraco a pies armados. Sí, habría que anotárselo también al Código Penal. El ministro de Salud, Ginés González García, ingresó antes del mediodía al sanatorio Otamendi de la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego de que sufriera una parestesia distal del miembro superior izquierdo mientras estaba en su casa. Estamos hablando del ministro de Salud de Argentina. Inmediatamente, González García, de 74 años, fue trasladado de urgencia al sanatorio Otamendi. En un comienzo, los médicos le hicieron estudios para determinar si había sufrido un problema gastrointestinal, pero tras una tomografía computada, le diagnosticaron un hematoma subdural. Y presten atención a esta noticia que parece insólita. No, no es que parezca, es que lo es. Pero, lógicamente, dentro de la realidad, un bingo de gasolina en Venezuela. Un gobernador chavista sorteará los turnos para cargar combustible en plena pandemia. El gobernador del estado venezolano Portuguesa, el chavista Rafael Calles, informó que a partir de este miércoles se implementará en los municipios Guanare, Páez y Araure una nueva modalidad para la distribución del combustible que escasea en todo el país y en medio de la pandemia. Los ciudadanos podrán recargar los tanques de sus vehículos si son ganadores de un bingo transmitido por Instagram y emisoras de radio. Tal como lo están escuchando. Continuamos con el repaso de la actualidad y llegamos a las noticias del mundo. Las autoridades de Corea del Sur dieron cuenta hoy de 40 nuevos casos de coronavirus, la mayor cifra diaria de contagios en casi 2 meses, en coincidencia con el inicio de una nueva fase en el retorno de los alumnos a las escuelas. Según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea, de los 40 contagios reportados este miércoles, 37 han sido infecciones dentro del país y el resto casos importados. En Corea del Sur se conoció el primer caso de COVID-19 el 20 de enero pasado, el de una mujer que llegó al país procedente de la ciudad china de Wuhan, y desde entonces se han visto infectadas 11.265 personas con 269 muertos. Sí hay rebrotes en lo que tiene que ver con el coronavirus. En Corea del Sur. Sí. Controlable seguramente. Continuando con otras noticias del mundo, al grito de "no puedo respirar", miles de manifestantes protestaron en Minneapolis por la muerte de un hombre afroamericano asfixiado por policías. En Minneapolis, la protesta empezó en el lugar de la muerte de Floyd y terminó frente a una comisaría cercana, donde la policía antidisturbios lanzó gases y pelotas de goma a los manifestantes tras algunos desperfectos, según el periódico local The Star Tribune. Vamos ya con el adelanto de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Como todos los días, tenemos un adelanto de Latino Deportes. Comencemos con la Bundesliga, donde estamos viendo una estadística inédita y totalmente ajena a lo que se venía viendo dentro de los partidos de esta liga alemana. Y es que los 22 partidos que se vienen realizando, 3 únicamente han ganado los locales. En ese orden, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el Hertha de Berlín. El resto han perdido como locales, algo inédito en esta liga y que precisamente ayer dejó en el rezago nuevamente al Leipzig, un Leipzig que aspiraba a alcanzar al Borussia Dortmund, que había perdido con el Bayern Múnich, pero inexplicablemente cayó en su casa ante el Hertha de Berlín, cosa que realmente hace pensar que algo está pasando con la ausencia de los aficionados, o que quizá los aficionados son un punto clave para que los locales se lleven sus partidos y sus victorias. Pero la Premier League también tiene noticia urgente, y es que se han confirmado 4 nuevos casos de COVID-19, y esto perjudica la reanudación de esta liga, la Premier League. Pero hay otra gran noticia para el baloncesto nacional, el español precisamente, porque el Valencia está de enhorabuena al haber sido asignado como sede de los playoffs de la ACB. Buena noticia para el baloncesto valenciano. Y la Liga Española, que también ya puede dar una gran noticia, ya que la Real Federación Española de Fútbol ha aceptado que la Liga Española programe partidos los lunes y los viernes. Y así habrá fútbol lunes, viernes, sábados y domingos. Esto ayuda a que se pueda reiniciar la liga tan esperada por los aficionados del fútbol. Y el ciclismo, que ha sido investigado como uno de los deportes de mayor riesgo para el COVID-19. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Así es, tal como lo ha anunciado Adolfo Jiménez del Río, Valencia, la ciudad de Valencia, estaría cogiendo entonces lo que queda de temporada en la Liga ACB. Estamos hablando del baloncesto, la Fonteta Fuente San Luis. La verdad que aquí se dispone de una importante infraestructura como para acoger el baloncesto post-coronavirus. Y por otra parte, vamos a estar hablando más adelante de las tribunas virtuales, porque muchos deportes están regresando, pero sin público. Mucha gente va a poder participar del ambiente en la grada desde sus casas. ¿Cómo? Bueno, esto es lo que se conoce como tribunas virtuales. Más adelante entonces vamos a abordar. Y ahora pues damos paso como de costumbre al mundo del espectáculo. Cosas que no te pueden faltar en el día a día. Y hablamos en esta ocasión de una de esas canciones, uno de esos temas, iniciativa de un artista latino para ponerle banda sonora a esta situación que estamos atravesando. Y estamos hablando del jovencísimo Manuel Turizo, que se ha querido sumar a esa ola de iniciativas musicales para crear un tema que lleva por título Quiéreme mientras se pueda. Es un tema que, según el mismo Turizo describe, pues ha querido sumar a esas iniciativas que le ponen esperanza y que le ponen optimismo a esta situación, pero además que nos hacen reflexionar sobre todo lo que siempre hemos tenido y que quizás no valorábamos lo suficiente. El tiempo es corto, la vida es efímera. Quiéreme mientras se pueda. Total, no sabemos si vamos a estar aquí mañana. El videoclip tiene una cantidad de momentos que él ha vivido y que considera muy felices. Entonces, le han preguntado a Manuel Turizo que si le da nostalgia ver el videoclip. Y dice, bueno, sí, porque son momentos que viví y ya pasaron. Pero también lo cierto es que me hacen pensar en que definitivamente lo único que tenemos es el presente. Es más, se ha atrevido a decir este joven artista colombiano, si me muriese mañana, me iría feliz. Quiéreme mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Esta historia es que tú eres mi compañera, esta vida pasajera. ¿Quién dijo que la música urbana también hay letras? ¿Quién además dijo que no hay letras? Además que el trabajo de Manuel Turizo se ha caracterizado precisamente por eso, por ser rompedor en el sentido de tener bonitas letras, letras románticas, en un panorama lírico en el que ya sabemos cuáles son las características. Ha aprovechado Manuel Turizo además para adelantar que esta canción, Quiéreme mientras se pueda, es el inicio de un nuevo disco que viene antes de finalizar este año y que muy pronto podremos ver el álbum completo, ya que está trabajando desde casa los conceptos de todos los vídeos, de todas las canciones que van a estar incluidas en el nuevo álbum de Manuel Turizo. Así que nos quedamos a la espera, Jorge. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera, esta vida pasajera. La calle Quetra, Manuel Turizo, Julián Turizo, Bulner, la industria Inc, Ear Can. Es el Café Mañanero. Buena música. Los hermanos Turizo, Julián y Manuel Turizo, haciendo un reggaetón con buena letra. Y ahora vamos preparando para nuestros segmentos, como es el calendario y el tema político del día, que todos los días justamente nos trae Adolfo Jiménez del Río. También abordaremos el tema de conversación, las cifras del coronavirus. Más adelante estaremos con la abogada Luz Piedrahita. Y además hoy tendremos también invitados. Vamos a conversar con el embajador de Venezuela en España, designado por el presidente encargado Juan Guaidó, el doctor Antonio Ecarri. Ayer hacíamos seguimiento a esa conferencia especial a través de la cual se recaudaron fondos para los migrantes y refugiados venezolanos. Y nos preguntábamos, ¿y en España qué va a suceder? ¿Cómo va a ser gestionado ese monto que se obtuvo? Pues con el doctor Ecarri vamos a tener la oportunidad de conversar acerca de cuáles son los planes para que ahora pasemos a la fase de ejecución de proyectos que auxilien a los refugiados y a los migrantes venezolanos. ¿Cómo se va a hacer? Lo conversaremos con el doctor Antonio Ecarri. Además, hoy varias organizaciones venezolanas que hacen vida en la ciudad y en la comunidad valenciana, entre ellas la Asociación Venezolana La Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana, la AVEG, tiene desde hoy hasta el próximo sábado una actividad para recaudación de alimentos con la intención de auxiliar a familias vulnerables. Con Verónica Dos Santos vamos a estar conversando para enterarnos de esa actividad y de cómo podemos colaborar, cómo podemos poner nuestro granito de arena y cómo podemos beneficiarnos si estamos interesados en ese beneficio. Así que todo esto y mucho más en el Café Mañanero. Quédense con nosotros. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera. Esta vida pasajera. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y ya está con nosotros Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de la Hamburguesa. Así como en España, como cada 27 de mayo, el día de hoy se está celebrando el Día Nacional de la Nutrición. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, hace 75 años, es cuando nació el médico y activista estadounidense, fundador y creador de las asociaciones de payasos de hospital a nivel mundial, el Dr. Patch Adams. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias a Carlo Angulo. Y luego de escuchar entonces el calendario, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la sentencia que tomó el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, anulando la presidencia legislativa de Juan Guaidó y amenazando a sus diputados con la cárcel. Y es que este tribunal, que ya continúa con sus labores de acoso y derribo contra Juan Guaidó y el Parlamento Democrático, ha dictado su última sentencia oficial impuesta por la fuerza militar, y es la entrega de la Asamblea Nacional al diputado colaboracionista Luis Parra, y por lo tanto la anulación de la presidencia parlamentaria del líder opositor y presidente encargado del país. Y es que este veredicto, que ya van 100 en contra de la causa democrática, añade más la amenaza con cárcel para los diputados que se reúnan o sesionen sin ser convocados por el traidor Parra, marioneta indudablemente y principal testaferro económico de Nicolás Maduro. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia, también presidido por un juez con acusaciones de homicidio en su ficha policial, va más allá incluso al prohibir las sesiones paralelas o virtuales como las que se vienen sucediendo desde la toma por la fuerza en enero del Palacio Federal Legislativo y con más motivo durante la cuarentena nacional. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué posición van a tomar esos 50 países que apoyaron a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela? Y esas posiciones que tomarán estos países, si las toman, serán importantes para volver a tomar la Asamblea Nacional Venezolana por parte de la oposición. Tema político del día. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el tema de conversación, igualmente con las entrevistas. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Darío se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Darío. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia se pone a punto con todas las medidas de seguridad para que tu rumba sea única e inigualable. Darío, prepárate.

ya son más de 5.687.000 los contagiados. Esto de acuerdo al repaso diario o el reporte diario que publica la Universidad Johns Hopkins. Los fallecidos, mucha atención, son más de 354.000. Por países, atención, Estados Unidos ocupa el primer lugar. Hoy precisamente el periódico The Washington Post trae el número 100.000 en la portada, a 5 coles. Bueno, se dicen términos periodísticos, 5 coles. Los periódicos de Estados Unidos, como de América Latina, son grandes. No son como los acá de España o de Europa, que son tipo tabloides. Bueno, también hay en Francia, por ejemplo, tienen periódicos largos. El caso es que aparece a toda página, podríamos decir, el número 100.000 muertes. Y en segundo lugar aparece, bueno, Estados Unidos en el primer lugar con 1.691.443 casos o contagiados. En segundo lugar aparece Brasil con 411.821 contagiados y 25.598 fallecidos. El crecimiento es del 33%, sigue siendo alto en Brasil. En tercer lugar encontramos a Rusia con 370.680 contagiados y 3.968 fallecidos. El crecimiento es del 17%. Cuarto lugar para Gran Bretaña, con 268.619 contagiados y 37.582 fallecidos. El crecimiento es del 6%. Y en la quinta posición vamos a encontrar a España, que según las pruebas PCR tiene un total de 231.139 contagiados, un crecimiento del 1%, de menos del 1%, y 33.072 fallecidos. Luego, la verdad es que cuesta un poco cotejar las cifras que ha estado entregando el gobierno. Las próximas horas podría perfectamente incrementarse, pasar de 40.000, todo esto debido a los cambios que se han introducido en el conteo que se venía realizando, el conteo especialmente de fallecidos. Continuando con América Latina, luego de Brasil encontramos a Perú, que tiene 135.905 contagiados y 3.983 fallecidos. Registra un incremento del 25% en los últimos 15 días. En tercer lugar en la región encontramos a Chile con 82.289 contagiados y 841 fallecidos. El crecimiento es del 43% en los últimos 15 días. Cuarto, México, con 78.023 contagiados y 8.597 fallecidos. Atención al índice de mortalidad en México, que es alto. El crecimiento todavía en el país azteca es del 31%. Siguiendo con el repaso de la región, en quinto lugar encontramos a Ecuador con 38.103 contagiados y 3.275 fallecidos. En los últimos 15 días ha registrado un incremento del 8%. Continuando por Sudamérica, por el continente americano, en sexta posición encontramos a Colombia con 24.104 contagiados y 803 fallecidos. Aún registra un incremento del 32% de los últimos 15 días. También es cierto que están incrementando las pruebas PCR en Colombia. Bueno, son las que generalmente ha aplicado el gobierno desde el principio. Séptimo lugar para República Dominicana, que tiene 15.723 contagiados y 474 fallecidos. Octavo, Argentina, con 13.933 contagiados y 500 fallecidos. Noveno Panamá con 11.728 contagiados, 315 fallecidos. Y en la décima posición ya vamos a encontrar a Bolivia. Bolivia que también tiene un total de 7.768 contagiados y 280 fallecidos. Tiene el crecimiento más alto de la región en los últimos 15 días, del 50%. Es motivo de preocupación. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Vamos entonces ya con nuestros invitados. Antes, un importante mensaje para todos los amantes de la buena gastronomía de Brasil y Ecuador. En Valencia, Restaurante Yacaré tiene terraza disponible y también el servicio a domicilio para que continúe disfrutando usted desde su casa de todos los platos, de toda la carta de Restaurante Yacaré. Les invitamos a visitar la página web restauranteyacaré.es. Es una página moderna, porque esto también es muy importante a raíz de la pandemia y con las restricciones que se han visto los restaurantes obligados para prestar el servicio, las restricciones a las que se han visto obligados, pues han necesitado echar mano de la tecnología, y allí dispone el Restaurante Yacaré de una moderna página web donde puede hacer pedidos a domicilio. También, ¿por qué no acercarse a la terraza? Y para ello, lógicamente, tiene que comunicarse porque tiene que pedir cita. Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Liliana, empezamos ya entonces, si te parece, a compartir con nuestros invitados telefónicamente, sí, invitados del día. Como corresponde a estos tiempos. Claro, también las restricciones son para la radio, para el Café Mañanero. No estamos haciendo entrevistas en nuestros estudios, intentando extremar al máximo las medidas preventivas contra el COVID-19 y acatando desde luego las recomendaciones de las autoridades sanitarias para hacer precisamente radio en tiempos de pandemia. Lo bueno es que la radio, como quiera que es solamente sonido, pues donde quiera que estemos con un teléfono lo podremos resolver siempre. Un teléfono y una conexión a internet. Bueno, ya tenemos entonces en línea telefónica a nuestro primer invitado de la mañana. Se trata de Verónica Dos Santos. Verónica es integrante del equipo de la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana. Y es que esta asociación, junto a otras, tiene previsto una actividad especial entre hoy y el próximo sábado para recaudación de alimentos para ser donados a familias vulnerables, como les decíamos más temprano. Son días de solidaridad con Venezuela y lo decíamos ayer con esa mesa de donantes a nivel internacional, pero los ciudadanos de a pie, la gente del común, también lo manifiesta en el día de hoy, como lo ha hecho desde hace mucho rato, mejor dicho, como lo ha venido haciendo. Así que, Verónica, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Queremos conocer en detalles a propósito de este gesto solidario, el que una vez más la comunidad venezolana se pone en acción en Valencia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y mira, sí, dada la situación, muchísimas familias se han visto afectadas, muchas de ellas han perdido el empleo e incluso la gran mayoría está en situación irregular, no han podido regularizar su situación por el mismo estado de alarma, ¿no? Dado los mensajes que hemos recibido pidiéndonos ayuda o información, ABEC Valencia y FIFOS, la Federación Internacional del Fomento Social, decidió crear esta campaña, Tu Ayuda Hace la Diferencia, recogiendo alimentos no perecederos para todas estas familias. Es importante notar que a veces escuchamos los medios de comunicación y lo que se transmite, justamente los anuncios del gobierno, que si paquetes de ayudas por aquí, por allá. Luego las personas se acercan a gestionar esas partidas, esos programas, y la verdad constituye tiempo, dificultad. Mientras tanto, pues la gente necesita del día a día. Hay que comer 3 veces al día. Y en medio de este confinamiento, pues muchas personas que trabajan de manera quizás, por llamarlo de alguna manera, informal, se han visto seriamente afectados. Pero una vez más, aquí está la comunidad venezolana expresando su solidaridad. Quisiéramos saber, Verónica, ¿cuántas personas han alcanzado ustedes a contabilizar que se encuentren en esta situación? Mira, nosotros lanzamos una campaña, un banco de alimentos. Las personas tenían que llamar a un número de teléfono y explicarnos un poco su situación, decirnos cuántos eran en casa, si habían menores. En 3 días contabilizamos más de 100 personas. A día de hoy tenemos a más de 200 familias apuntadas. Y precisamente ese es el punto de partida para que nazca entonces esta campaña Tu Ayuda Hace la Diferencia, que va a desarrollarse entre hoy jueves y el próximo sábado. Cuéntanos en qué consiste, dónde se va a hacer esa campaña de donación de alimentos. Mira, nosotros vamos a estar en nuestra sede de donaciones en la avenida Amado Granel Mesado 66 Bajo. Eso está detrás del Colegio de Médicos. ¿Cuál es el perfil de las personas que necesitan esta ayuda, Verónica? Mira, sobre todo personas que se encuentran en situación irregular, ya que ellas no pueden acceder a casi ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas. Sí. Por el mismo tema de la regularización. Ese es un aspecto muy importante porque tenemos una cantidad de población flotante. Una población flotante, sí, porque no existe administrativamente para el Estado español y por lo tanto, al no tener un número de documento con que identificarse, queda fuera de toda posibilidad de ayuda. Es como si no existiera. Pero lo cierto es que existe y tiene necesidades. Entonces, atención con esto porque queremos entrar en el detalle, Verónica, para que le quede claro a nuestra audiencia de qué se trata esta actividad. Jueves, viernes y sábado, es decir, hoy, mañana y pasado mañana, en la avenida Amado Granel Mesado 66 Bajo, entre las 12 del día y las 18 horas, se estará llevando a efecto un operativo de entrega de alimentos. ¿De eso se trata, Verónica? No, es una campaña de donación. Por el momento vamos a tener ahí toda la gente que quiera donar algo. Nosotros siempre decimos, aunque sea un paquete de arroz, un paquete de macarrones, ayuda bastante. Es decir, mira, yo, que ustedes van a estar recibiendo alimentos, no entregando alimentos en esta oportunidad, no, sino por el recibiendo por el alimentos. Momento, exactamente, por el momento solo vamos a recibir, después nos tocará todo el proceso de desinfección, luego clasificarlos y ya es cuando pasaremos a llamar a las personas para que acudan allí a recoger los donativos. Verónica, por eso te preguntaba por el perfil de las personas, porque tengo entendido que se trata de inmigrantes que han llegado recientemente aquí a España, a esta ciudad, Valencia, y apenas, muchos incluso no conocen bien el funcionamiento de la ciudad, no saben dónde están las instituciones, están perdidos, desorientados, no tienen claridad a dónde ir. Así que las personas que se pongan la mano en el corazón y decidan apoyar esta campaña, esta causa, que sepan, lo están haciendo por unas familias que recientemente han llegado a Valencia y que en su mayoría todavía no tienen ni siquiera la documentación, pero que son personas trabajadoras, personas jóvenes que quieren hacer vida en este país. Entonces, finalmente, ¿cuál es el llamado que le hace a todos aquellos que están en condiciones de ayudar? ¿Y qué se, mira, puede, si quieres ayudar, qué se puede contribuir también exactamente? Quisiera saber, ¿de qué manera se puede contribuir a esta campaña? Se puede contribuir, lo primero, dando publicidad a esta campaña. Pásalo por todas tus redes sociales, coméntalo con tu grupo de amigos. Cuanto más llegue, muchísimo mejor. Y donando cualquier tipo de alimento no perecedero, aunque sea un paquete de harina, un paquete de arroz. Si todos y cada uno pone un paquete de algo, conseguiremos bastante. Y como tú bien has comentado, son muchísimas familias llegaron justo una semana o incluso un día antes del estado de alarma. Entonces no les dio tiempo absolutamente a nada. Y ni siquiera empadronarse. Claro, es que ya la tienen difícil, incluso quienes llevan tiempo en esta ciudad. Ahora imagínense para quien acaba de llegar. Verónica, los teléfonos, redes sociales, correo electrónico, página web, la forma de contactar con la campaña. Vale, hay tres formas, por Instagram y por Facebook, en ABEC Valencia, por correo electrónico abecvalenciana@gmail.com o llamando al número de teléfono 610-03-6345. Muy bien, esas son las maneras de establecer comunicación para los que quieren información. Pero dejamos abierta entonces la invitación a todo el que quiera sumarse a esta acción solidaria. Jueves, viernes y sábado, desde las 12 del mediodía y hasta las 18 horas, es decir, hasta las 6 de la tarde, se estarán recibiendo alimentos en la avenida Amado Granel, Mesado 66, bajo aquí en Valencia, como parte de esa campaña de recolección de alimentos que será donado después a personas y familias vulnerables. Una acción conjunta entre la ABEC, la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana, FIFOS y algunas otras asociaciones también que se han sumado a esta iniciativa. Tu ayuda definitivamente hace la diferencia. Ayúdanos a ayudar. Les deseamos el mayor de los éxitos. Verónica, a todo el equipo, que sea una campaña de recaudación de alimentos sumamente productiva, prolífica, y esperamos que entonces cuando ya estén listos para la entrega de estos alimentos que desde hoy y hasta el sábado se van a recibir, pues nos notifiquen también para poderlo hacer saber a todo el público. Seguro. Muchísimas gracias, Verónica. Un saludo para todo el equipo y gracias por la solidaridad y la generosidad de todos ustedes. Nada, gracias a ustedes. Era Verónica Dos Santos, amigos, en representación del equipo de la ABEC, la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana, explicándonos todos los detalles de esa campaña de recaudación de alimentos que tendrá efectos, repetimos, hoy jueves, mañana viernes y el sábado, desde las 12 y hasta las 18 horas, en la avenida Amado Granel, Mesado 66B. Cualquier alimento no perecedero que tú puedas donar a la campaña es muy importante. Todo suma. Tu ayuda hace la diferencia. Que sea este el momento también para saludar, recordar, sí, a los refugiados que se encuentran en Grecia. En una ducha que está para, escuchen bien, para tres personas, sí, en el campo de refugiados, en el confinamiento de los refugiados, donde se deberían duchar tres personas. Tres. Sí, una ducha que estaría destinada para tres personas, tienen que hacerlo 600. Imagínense el nivel de confinamiento en el que se encuentran los refugiados en estos tiempos tan complicados. toda nuestra solidaridad. Por eso hacemos estricto seguimiento a estos asuntos. Y a propósito de inmigración, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece la concesión de una autorización de trabajo y residencia de 2 años de duración renovable por otros 2 para los jóvenes migrantes que recientemente se han incorporado a los trabajos de recogida del campo durante la pandemia del coronavirus. Estamos en contacto con la abogada y administradora de empresas Luz Piedrahíta, quien en el Café Mañanero nos apoya orientando a la población inmigrante, orientándonos en lo que tiene que ver con la ley de extranjería. Abogada, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge y Lila, y a todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, esta noticia se ha expandido y la verdad es que la gente la lee con mucha alegría, pero quisiéramos conocer más detalles de lo que representa esta iniciativa del gobierno que habilita entonces a jóvenes inmigrantes para trabajar en el campo, concediéndoles un permiso por 2 años renovables por otros 2. ¿Qué significa así esto es, en el Jorge, fondo? Vale, hay que recordar aquella ley que se aprobó, ¿vale?, por medida extraordinaria del COVID, en la cual se daba una ayuda a que los jóvenes migrantes fueran a trabajar en el campo. Pero hay que remarcar que estos jóvenes migrantes están ya regulares en España. Es decir, que pueden vivir pero no trabajar. Entonces, para dar cupo a esta gente en el campo y poder recoger todas esas toneladas de fruta y verdura que se estaba perdiendo, se dio la posibilidad de que estos jóvenes que tienen ya una residencia en España pudieran ir a trabajar al campo. Abogada, yo no quisiera rechazar de ninguna manera, ni lo hago, ni es mi intención, ni cuestionar, sí, al contrario, toda iniciativa, como perfectamente lo ha dicho, Comisiones Obreras, que habilite personas para trabajar en el campo, está bien. Pero se da el caso de que los jóvenes que no les gusta trabajar en el campo. Claro, lastimosamente es verdad. Justamente un temporero me dice, no, la gente joven es raro el que quiere trabajar en el campo. Sin embargo, hay muchas personas mayores con ganas de ir a trabajar al campo y no se les habilita. Es apenas una observación sobre esta triste realidad. No, y comparto tu opinión. Es verdad que la medida es buena, no tenemos que rechazarla, ni mucho menos, porque va a dar la posibilidad a estos jóvenes que eran tutelados por el Estado y que estaban aquí viviendo a poder trabajar, no solo ahora, sino durante, como has dicho, 2 años más y prorrogado otros 2 años. Pero se queda corta porque en la realidad es esta, el joven no quiere ir a trabajar. Deberíamos pensar en más oportunidades, en regular a aquella gente que realmente quiere ir, que ha visto su residencia caducada y que no ha podido trabajar en el campo. Se deberían buscar más opciones porque el campo está diciendo a gritos que falta mano de obra, que se quedan las cosechas por recoger, que todo se queda en el campo y hay pérdidas. Así que el gobierno debería plantearlo o más soluciones aún. Esta es una buena medida, pero se ha quedado bastante corta. Ayer el presidente de una asociación de migrantes me decía, mire, los jóvenes prefieren ir a trabajar en la hostelería, de camarero, del uno, del otro, pero el campo, al igual que la mayoría de los españoles, pues es algo que no quieren, le huyen al campo. Sí. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno? Así como se habilita a estos jóvenes para trabajar en el campo, ¿por qué no habilita a otros sectores donde sí puede ser justamente efectivo y beneficioso para todos? Porque pueda que se estén gastando energías aquí de forma innecesaria o que no den el resultado deseado y que las cosechas continúen perdiéndose, porque los jóvenes van a continuar, a querer continuar trabajando de camarero o cualquier otro oficio, un lugar de comida rápida, en fin. Abogado, entonces, ya yendo a lo que supone la medida en sí, ¿a quién se considera joven? Los jóvenes se consideran aquellos que tienen, y para esta normativa, y para escogerse a esta regularización, puedo decirlo así, es la edad comprendida de 18 a 21 años. Eso considera joven el Real Decreto para poder tener un permiso de residencia y trabajo. Además, tienen corta. Que estar regulares. Sí, me parece que es demasiado corta porque incluso es una edad, como habíamos hemos comentado, que las personas jóvenes no quieren ir a trabajar. Pongámonos en esa edad, la edad que teníamos en ese entonces, si nos gustaría trabajar al campo. Lastimosamente la vida es otra, la mentalidad es otra y va a coger la medida a alguien, a gente, es verdad, pero no a todos los que deberían cogerse. Esta semana la empezábamos en el Café Mañanero con un comentario editorial o la columna que por ahí publico en algunas redes sociales y páginas. Uh-huh. Y en esa columna, pues, la titulaba El no de Pedro Sánchez a los inmigrantes. Y lógicamente hacía un repaso de lo dormida que está las políticas migratorias, las promesas de Pedro Sánchez en materia de inmigración y que en el contexto de la pandemia en Europa, algunos países como Italia y Portugal, estamos hablando de los vecinos, han regularizado inmigrantes para precisamente llevarlos al campo a trabajar, para que no se pierdan las cosechas, un oxígeno para la seguridad social que está gastando bastante en estos tiempos. Y por otra parte, una manera de también revertir el desempleo que está generando la misma pandemia. Pero vemos que el gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo, no solamente ha invisibilizado a los inmigrantes, sino que lo poco que hace como esta medida la hace prácticamente mal, porque debería ser mucho más inteligente, debería ser mucho más práctica, representar mucho más para los inmigrantes y para el país. De 18 a 21 años, un grupo de población muy corto, muchos están estudiando, están en estos días pensando en los exámenes, en fin, la verdad es que nos parece, como bien lo decía usted, muy corta esta medida. Sí. También quisiera conocer ya los detalles. Aquel joven, en todo caso, quisiera interesarse por ir a trabajar, ¿dónde tiene que realizar el cambio de tarjeta de residencia? Porque se supone que una persona que tiene el permiso de residencia aquí, que está, digamos, porque hay alguien en su familia que lo tiene a su cargo. ¿Y dónde tiene entonces que hacer ese cambio de residencia, de tarjeta de residencia? ¿Y cuánto tiempo tarda aproximadamente ese trámite? Vale. Si se cumplen los requisitos, que no es tampoco que tiene que carecer antecedentes penales también la persona, ¿vale? Tiene que dirigirse a la delegación o subdelegación del gobierno y se puede hacer bien bajo un representante o vía telemática, ¿vale? En cuanto a la vía telemática, se han dado opciones para que otra persona, un profesional, en este caso, pueda empezar ese trámite o ya esperar de qué manera se van a habilitar estas citas para hacer el trámite personal, pero en lo que se ha dicho ahora es bajo representante o vía telemática, y va a tener una respuesta bastante rápida. En un mes desde que se empieza la solicitud, el gobierno ha dicho que va a dar ya una respuesta. Y si pasado este mes la persona interesada no tiene una respuesta, se va a entender que es positiva y se va a dar ese permiso de residencia. Va a ser un silencio administrativo positivo. Abogada, yo no quisiera ser pesimista ni nada por el estilo, pero conocemos el gobierno, sabemos cómo anda la administración del Estado. Correcto. Este documento, esto va a tardar tanto tiempo y luego vemos a todas las congestiones que hay ahora mismo en las oficinas del Estado, con esto de que la mayoría de los procesos se llevan a cabo vía telemática. La verdad es que desafortunadamente están funcionando con una lentitud, hay un represamiento. No sé si se va a presentar una avalancha de solicitudes, ojalá se presente en este caso. Ojalá, pero yo pienso que no. Sí, entonces un mes, estamos ya finalizando el mes de mayo, nos queda el mes de junio. Las organizaciones agrarias, los campesinos, ya tienen las cosechas, están en estos momentos esperando a los trabajadores porque ya se está perdiendo la cosecha. ¿Ya? Y por otra parte, pues también la persona que va decide dar ese paso de cambiar de tarjeta es porque necesita el trabajo ya. Claro, pero lo que usted me está diciendo, sí. Necesitamos de un mes. Claro, pero lo que significa lo siguiente, Jorge, que la persona migrante ya está trabajando, incluso sin tener ese permiso o autorización para poder trabajar, el gobierno con el Real Decreto anterior aprobado en abril, lo que hizo fue que se pudiera ir a trabajar, aunque el permiso no lo dijera, para poder sacar adelante estas cosechas. Y ahora, de una forma, digamos, de darle las gracias a estas personas que han salvado el campo y de beneficiarlas, ha sido decirles, mire, una vez acabe la temporada de agraria, van a tener este tiempo, un mes, para poder pedir esa tarjeta y poder tener 2 años más de residencia e incluso de trabajo también. Pero las personas ya están trabajando. Pero es que sí. Son cosas que yo no me explico del Estado, del gobierno. Sí, porque han ido dando... Sí, mire que se da también en otros casos, ¿no? Donde aquí lo que se le está diciendo al inmigrante, bueno, usted está infringiendo la norma, usted no tiene la documentación, por lo tanto está infringiendo la norma, pero no pasa nada. Pero dicho de otra manera, lo que hace el gobierno, sí. ¿Sí? Con este tipo de gestión que le dice al inmigrante, pues mire, vaya usted, incumpla la norma, luego venga acá, entonces le habilitamos y puede seguir trabajando tranquilamente. Bueno, tan directamente incumplir la norma no, porque con la normativa, como te digo, indirectamente se puede dar entenderlo así, de verdad, es verdad que sí, pero por esa razón, posteriormente a las normativas extranjeras se dan otros reales decretos que en este caso, y como medida urgente y excepcional, se dijo, mire usted, joven migrante, tiene una residencia, no puede trabajar, pero yo ahora le voy a habilitar para trabajar. Aunque en su documento diga no puede trabajar. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Entonces es verdad que se puede dar esa interpretación, pero es cierto que ya con el Real Decreto se habilitó para que esas personas, aunque su tarjeta diga no puede trabajar, sí se puede trabajar y no se está incumpliendo ninguna norma. Bueno, abogada, en general, ¿cómo califica usted entonces este permiso de residencia? Es una buena medida. Cambio de permiso de residencia. Sí, cambio de tarjeta. Vamos a hablar de cambio. Es una buena norma. Sí, digamos que de cambio de régimen, ¿vale? Es una buena medida. Es verdad que se queda corta. Tenemos que pensar que el inmigrante no viene a quitarle el trabajo a nadie. Hay que cambiar esa mentalidad. El inmigrante ayuda incluso a mejorar. No viene y ni baja salarios, ni impide que se hagan otras cosas, no viene, sino viene a ayudarnos a que el país salga adelante y hace falta, y sobre todo una sociedad española que tiene una tasa de natalidad tan baja. Así que el gobierno debería mirar otras ayudas, mirar de qué forma se empieza a activar de nuevo la economía, porque los inmigrantes hacen falta, es una medida que está muy bien, pero es relativamente escasa y corta en todos sus sentidos. Estoy leyendo aquí una noticia de la agencia Europa Press. El gobierno concede permiso de trabajo y residencia de 2 años a jóvenes migrantes incorporados a trabajos en el campo. Leo este titular porque aquella persona que sencillamente lo encuentra en internet o lo ve en un periódico, sí, se queda con la sensación de que se ha habilitado aquí una incorporación de personal, de que sí, se está resolviendo el problema de los inmigrantes que no tienen los papeles, y eso no está pasando. Esto no resuelve el problema de fondo. Esto sencillamente resuelve un caso puntual de unos jóvenes. Claro, de unos jóvenes que en su día, por ejemplo, han venido solos a España, por ejemplo, en patera, muchos de África, Marruecos, que el gobierno en su día los tutelaba, una vez cumple la mayoría de edad, no tienen derecho a trabajar. Es orientado más bien a ese tipo de personas. Pero lastimosamente hay que estar legal, mucha gente también me lo ha preguntado, y para los irregulares, ¿qué va a pasar? Porque es lo que dice Jorge, se sobreentiende algo que el gobierno no se deja claro en las noticias y hay que dar muy bien esa información. No es regularización, no es una concesión como tal. Es un simple cambio de tarjeta. Es un cambio. Y digamos que es una forma de dar las gracias, de beneficiarlos y de decir, mira, gracias por esta ayuda que se está dando, pues vamos a regularizar, bueno, sí, a cambiar un régimen que va a favorecerlos, porque no solo van a poder trabajar en el campo, sino que van a poder trabajar el trabajo que ellos quieran sin necesidad de demostrar un contrato de trabajo ni nada. Ya con tener esa residencia pueden ir donde quieran a buscar trabajo y sin ningún problema van a poder ser contratados. Abogada, quisiera que en un próximo programa nos aborde el tema de la contratación laboral en el campo, porque me estaba contando una persona de que, por ejemplo, si se quería marchar a Francia a recoger la fruta, tenía que haber cotizado 3 meses en España. Un inmigrante. ¿Cómo así? ¿Sí? Si se supone que una persona está desempleada en España, no ha podido cotizar, lleva 6 meses en el paro, yo qué sé, no se puede marchar a otro país a realizar, a recoger frutas, por ejemplo. Entonces, estas cosas me han llamado la atención. Claro. Vale, pues para el próximo programa lo abordamos mejor, ¿vale? Y que la gente pues pregunte, mire lo que pasa, teniendo en cuenta que el permiso que se da es simplemente para trabajar en España. Y si posteriormente se quiere trabajar en otra parte de la Unión Europea, hay que ver en qué condiciones está la persona migrante. Muy bien. Entonces, en el próximo programa, trabajo, contratación laboral fuera de España. Y dentro también de España también. Sí, porque dentro, porque ahora va a preocupar mucho, porque mucha gente se pregunta, y ahora que no tengo trabajo, ¿qué va a pasar si no cumplo los requisitos para renovar? ¿A qué tiene derecho un trabajador inmigrante en el campo? ¿Cómo deben ser esas contrataciones? Próxima edición con la abogada Luz Piedrahíta, quien además es administradora de empresas, abogada de colegiada y también egresada de la Universidad de Valencia. Abogada, por hoy, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, muy amable. A todos. Muchas gracias. Buen día. Abogada, no se marche todavía, por favor, las redes sociales y el teléfono, claro. Sí. Sí. Vale, las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, 2 cápsulas jurídicas, y teléfono de contacto 658-969614 y 692-170-958. Muy bien, en todo caso, este programa, el archivo, lo vamos a publicar en las redes sociales. Y también estará disponible en nuestro podcast y en el caso de la abogada también se publica en YouTube, el Café Mañanero. Buscan el Café Mañanero en YouTube y ahí vamos a poder encontrar, escuchar nuevamente este espacio y también toda la información para contactar con la abogada Luz Piedrahíta o las abogadas Luz y Diana Piedrahíta. Abogada, ahora sí, muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias a ti. Feliz día a todos los oyentes. Gracias. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con la información deportiva, el personaje del día. Nos queda mucho Café Mañanero todavía. Latinos FM 107.9. Restaurante Yacaré, muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y bar. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Patacón tostao, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Fin de la pausa. Pausa publicitaria. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano, vamos entonces con el personaje del día, uno de los segmentos más importantes del Café Mañanero. El personaje del día hoy es el señor Michael Levitt. Este señor tiene su propio laboratorio de biología estructural en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y desde hace muchos años es una referencia en el mundo de la ciencia, sobre todo desde 2013, cuando ganó el Premio Nobel de Química junto a Martin Karplus y Arie Warshall por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos. Pero desde el 28 de enero de 2020 tiene una sola obsesión, el coronavirus. Su equipo de trabajo, con la ayuda de voluntarios de diferentes países, trabaja incesantemente en el análisis de datos relacionados con el virus, con el objetivo de rastrear la evolución de la COVID-19 y poder definitivamente vencerlo. Es tu emisora, es tu música, es Latinos FM 107.9, 107.9. Viva Venezuela, patria bella. Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Volveré a poner mis pies sobre la carretera. Caminaré a un mejor futuro. Ya la espera desespera. Desespera perder tanto en el daño de una era. Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera. Como quisiera ver que se regrese el tiempo. Volver a los momentos de magia y de ensueño. La suerte que yo tuve cuando pequeño. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel. De espíritu rebelde, valiente. Para mejorar este presente y saber que se siente. Librarse de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día. Que vuelva la alegría, no pares que ya vamos en la vía. Seguir luchando en la garantía. Si es que mis horas se fueran parando en tierra y guerriendo, prefiero eso que estar con la crisis modelándote. Un carro, mil joyas y otro anhela tener comida en la olla. Valiente, valiente, la fe fantásticos, todos de Venezuela, al igual que yo. Y yo también. El señor Franco de Vita. Caminar en libertad, ir por las calles así nomás, como ayer. Fuerza Venezuela. Cuando llegue la paz. Caminar en libertad, ir por las calles. La esperanza nunca se pierde. Y vamos a recordarle también, si tenemos la posibilidad por ahí, de recordar esa campaña, la forma de donar la campaña de la Asociación de Venezolanos en Valencia, AVEC. Conversábamos temprano con Verónica Dos Santos, integrante del equipo de la AVEC, quien nos ofrecía todos los detalles de esta campaña, a la que convocamos a todos los que nos están escuchando y esté dentro de sus posibilidades. A partir de hoy jueves y hasta el próximo sábado, en horario de 12 del día hasta las 18, es decir, hasta las 6 de la tarde, en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, se estará haciendo recaudación de alimentos, especialmente alimentos no perecederos, todo lo que son enlatados, granos, arroz, harina, todo ese tipo de alimentos no perecederos que puedan donar dentro de sus posibilidades. Ya lo decía Verónica, un kilo de algo puede hacer la diferencia en la vida de una familia. Convoca a la B, convoca FIFOS y otras asociaciones, entre ellas México en Valencia. Es un esfuerzo conjunto con la intención de ayudar a todas esas familias vulnerables, esas familias que en este momento sufren los embates, las consecuencias de la pandemia, y no precisamente las sanitarias, sino las económicas, que ya lo hemos hablado. Superado, o mejor dicho, controlado el tema sanitario, el gran desafío ahora es definitivamente el tema económico. ¿Cómo remontar la cuesta? ¿Cómo poder revertir esas cantidad de semanas, esas semanas que estuvimos sin producir absolutamente nada, pero que sin embargo los recibos siguen llegando igualito, los recibos del servicio, del alquiler y todo lo demás, todas las cuentas que hay que pagar? Bueno, hay gente que necesita incluso una mano para los alimentos. Si tenemos la posibilidad de darla, de hacerlo en esta campaña de recaudación de alimentos, tu ayuda hace la diferencia. Ayúdanos a ayudar. Les repetimos, desde hoy hasta el sábado, en horario de 12 a 18 horas, en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo. En nombre de todos los que se van a beneficiar, muchísimas gracias. Y es el momento de invitarles a Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, ya preparándose con todo también para la vuelta a la normalidad. Patacón Tostado, pero que se puede pasar por ahí en estos momentos y disfrutar de un rico pan de bono, buñuelo, empanadas, rica gastronomía colombiana. Patacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete número 21. Y el teléfono para hacer tus pedidos es el 963-225-277. También es momento, amigos, de recordarles que Grupo Territorio sigue ofreciendo sus productos, los productos latinos que prefieres, en dos direcciones: en Territorio Latino, en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, que ahora agrega, además de los productos tradicionales que ya conoces, las hortalizas, los vegetales, las frutas, y todo esto ya puede llegar a tu casa con su servicio delivery. A través del 617-627-394 puedes hacer tu pedido para que esos productos lleguen a casa. También en Territorio Charcutero, con la variedad de quesos blancos, especialmente colombianos y venezolanos, las gaseosas, las harinas, en Matías Perelló 25, abierto desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Territorio Charcutero, que también te ofrece servicio delivery, llamando al 635-11-2800 si vives en Valencia Capital, en Catarroja o en Torrente. Grupo Territorio, siempre contigo. Además, hoy queremos conversarles acerca de una campaña muy especial que hemos diseñado desde nuestro departamento de mercadeo en la emisora porque sabemos que el desafío de estos días lo podemos vencer si lo enfrentamos juntos. Juntos comenzamos de nuevo. Nuestra emisora está ofreciendo las tarifas con un 30% de descuento. Si hay un momento en que tienes que hacerle llegar tu mensaje al mundo entero, a todo el que se puede enterar que estás de vuelta y con más ganas que nunca, es este. Y en nuestra emisora te damos el apoyo. 30% de descuento para nuestras campañas en radio y televisión. Además, las empresas que estén en estado de vulnerabilidad y puedan probarlo con sus estados administrativos, etcétera, la emisora y el canal le subvencionan la campaña publicitaria durante 2 meses, así como lo estás escuchando. Así que ponte en contacto ya con nuestro departamento de mercadeo a través del 633-1449-12, porque juntos comenzamos de nuevo. Hazle saber a todos que estás de vuelta y con más ganas que nunca. Invitarles también a Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fawir, número 7, deliciosa gastronomía mediterránea. La terraza espectacular. Sí, Brasas y Calderos. Y por otra parte también les invitamos a disfrutar toda la gastronomía latinoamericana de Tropi La Tira Pizzería en la avenida Campanar 14, con servicio a domicilio. Y por otra parte también para llevar, ¿sí? La gente pasa, recoge. Esto se llama servicio de recogida. Tropi La Tira Pizzería. Vamos entonces ya con la información deportiva. Atención, Valencia acogerá lo que queda de temporada en la ACB. Estamos hablando del baloncesto. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos entonces con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. En la Bundesliga, con los datos inéditos que estamos viendo de que 22 partidos realizados y 3 victorias únicamente en los locales, hace pensar que con esta pandemia del coronavirus y con la ausencia total de los aficionados en las gradas, no hay ya presión sobre ningún equipo y da pie para que los visitantes jueguen como si estuvieran jugando en casa y logrando inclusive excelentes resultados. Y esto fue lo que logró el Hertha de Berlín, que iba de visita a Leipzig y que logró sacarle un empate, que es una derrota para Leipzig, ya que Leipzig aspiraba a ganar el partido y alcanzar al Borussia Dortmund. Pero con este empate se aleja nuevamente de la tercera de la segunda posición y peligra su tercera posición, ya que por detrás viene precisamente el Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen. Y ayer, la jornada de anoche fue prácticamente una jornada de tarjetas rojas, donde prácticamente no se salvó en ningún partido ningún equipo de tenerla. La tuvo el Leipzig, la tuvo el Unión Berlín, la tuvo el Hoffenheim y la tuvo el Colonia. Partidos muy intensos estamos viendo en esta liga alemana, pero con muy buen fútbol y muy interesantes. Pero desafortunadamente los aficionados no pueden asistir a las gradas y apoyar a sus equipos locales. Los visitantes van ganando porque van con una ventaja de 19 partidos sobre 3 de los 22 jugados. Reinicio de la Premier League nuevamente está en entredicho, porque precisamente en el día de ayer se realizaron unos tests y en ellos 4 jugadores dieron positivo, de 3 clubes diferentes, eso sí, pero la liga prefiere no desvelar las identidades de los mismos. Además, la Premier League ha llegado a un acuerdo con los clubes para que los jugadores y empleados se realicen test 2 veces a la semana. Y de esos 1,750 test, 8 han dado positivos. Y esto hace pensar que deben reunirse, como lo van a hacer este jueves, para que entre todos los clubes sigan hablando sobre el proyecto de reinicio, obviamente con la intención de alcanzar un acuerdo sobre la fecha definitiva para la vuelta de la liga. Esperamos que los nuevos tests que estén realizando a finales de semana no den positivo y así puedan dar curso a lo que se viene intentando hacer, reiniciar la Premier League. La Premier League. Y pasamos ya a hablar también, como no, de la Liga Española. Porque todo se estaba complicando a raíz de la programación de los partidos. De hecho, continúa el lío, una especie de enfrentamiento entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. De por medio está el Consejo Superior de Deportes, aunque la relación, lógicamente, especialmente del Consejo Superior de Deportes, lógicamente es con la Liga. Adolfo Jiménez del Río, tendremos fútbol toda la semana, todo apunta que así será. Y los partidos de fútbol de la Liga Española parecen coger buen rumbo, ya que la Real Federación de Fútbol Española ha aceptado que la Liga programe los partidos el lunes y viernes, y adicionalmente a los partidos del sábado y del domingo, cosa que venía en pleito entre las dos entre la Federación y la Liga, y que no se habían podido poner de acuerdo. Eso sí, recordemos que se había plasmado un espíritu de concordia en el Pacto de Viana, donde la Real Federación Española de Fútbol también abría la puerta a mantener la misma postura de cara al inicio de la próxima temporada, especialmente si se supone que deban celebrarse encuentros a puerta cerrada. Y todo lo discutía la Liga por los derechos de televisión, que generalmente son los únicos que están generando ingresos a los diferentes equipos de fútbol español. Pero quizá el deporte más sacrificado, y según los datos que han dado los epidemiólogos, puede ser el ciclismo. Y es que puede ser afectado por el COVID-19, ya que recordemos que uno de los grandes, Chris Froome, es un asmático que necesita inhalar salbutamol para terminar las carreras, ya que su patología del 4 veces campeón del Tour de Francia también es compartida por cerca del 40% del pelotón. Y los corredores también están expuestos a muchos agentes ambientales, y esto es un riesgo añadido en la pandemia del coronavirus, que recordemos, se ceba, según los varios estudios científicos, con los pacientes con carencias respiratorias y problemas cardíacos. Pero ahí no es el único problema, ya que el ciclismo también cuenta con un agravante, que se practica en grupos muy numerosos, porque recordemos que mientras el fútbol se congregan máximo 22 protagonistas en un partido de 90 minutos, incluyendo de pronto a un árbitro y a unos jueces de línea, en el baloncesto también supera una decena de jugadores, y el pelotón de ciclismo llega inclusive a reunir a más de 200 corredores en una competición. Y esta convivencia es muy estrecha y constante durante más de 4 horas diarias. Por eso, el dato científico de los epidemiólogos señala al ciclismo como el deporte con más riesgo de contagio. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, de arriba abajo, con la información deportiva. Vamos precisamente con la nota con la que abríamos, la que tiene que ver con el baloncesto. Los clubes de la ACB se reunieron de forma telemática ayer y acordaron que Valencia fuera la sede de la fase final de la Liga Endesa, con 12 equipos aspirantes al título durante la semana de competición del 17 al 30 de junio. Valencia acogerá la fase final de la Liga de Baloncesto. Gran noticia, porque han evaluado aspectos vinculados a las infraestructuras deportivas, capacidad hotelera y situación sanitaria. Es lo que ha adelantado a través de Twitter el alcalde Joan Ribó. Poco después, la ACB emitió un comunicado oficial, aunque los detalles y novedades de la fase final los desveló por la noche el presidente Antonio Martín en una entrevista. 10 días de fase inicial, descanso, semifinales, descanso y luego la final. Los horarios están por cerrar, pero va a ser muy grande. Durante esos 14 días, menos 2, va a haber partidos y muchos seguidos, sobre todo en la final inicial, la fase final inicial. Bueno, eso es lo que tiene que ver entonces con el baloncesto. lo más importante, Valencia, entonces se queda con el remate de la Liga ACB del 17 al 30 de junio. Llegamos a la parte final. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Y nos despedimos hasta mañana, cuando cerraremos juntos la semana, mañana viernes 29 de mayo. A partir de las 8 estaremos al aire una vez más por Latinos FM para ofrecerles una nueva edición del Café Mañanero que les recordamos pueden volver a escuchar a través de nuestros